noche hermosa yo traigo una petición, y a ustedes, querido hermano, le encargo su oración. Para que esto se termine, se lo voy a comentar. La lucha que hay en mi vida es con mi despertar. La lucha que hay en mi vida es con mi despertar. Que bostezo aquí, que bostezo allá, que todos me miran porque es por demás. Que bostezo aquí, que bostezo allá, que todos me miran porque es por demás. Cuando llego a la iglesia siempre tengo una excusa, me siento bien atrasito a la orilla de la estufa. Paso desapercibido y me mezclo en el montón. Ando de boquita abierta porque soy un dormilón. Ando de boquita abierta porque soy un dormilón. Que bostezo aquí, que bostezo allá, que todos me miran porque es por demás. Que bostezo aquí, que bostezo allá, que todos me miran porque es por demás. Muchos vienen a la iglesia y se vienen a reír. Ni bien comienza el mensaje, se acomodan a dormir. Por eso, querido hermano, hacete hoy un empeño para que no te ataque el espíritu del sueño. Para que no te ataque el espíritu del sueño. No bostece aquí ni bostece allá, deja que ese sueño se pase nomás. No bostece aquí ni bostece allá, que hoy es el día para despertar. No bostece aquí ni bostece allá, deja que ese sueño se pase nomás. No bostece aquí ni bostece allá, que hoy es el día. Que hoy es el día para despertar.